es un bonito día para recordarte, amor, porque en mi ser ya vives tú. Quisiera gritar a los cuatro vientos que una nueva razón me hace vivir. El fuego que me quema por dentro lo enciendes tú, lo apagas tú. Quisiera regresar el tiempo donde empezó todo ese amor. Desde que llegaste tú, mi corazón se enamoró. Desde que llegaste a mí, supe sentir lo que es pasión. Tal vez esté prohibido este amor, dame una razón y no sentir dolor. Desde que llegaste tú, mi corazón se enamoró. Desde que llegaste a mí, supe sentir lo que es pasión. Si viera cuánta falta me hace el que tú vivas aquí en mi corazón. Cariño. Cuánto te amo. Desde que llegaste tú, mi corazón desde que llegaste a mí, supe sentir lo que es pasión. Tal vez esté prohibido este amor, dame una razón y no sentir el dolor. Desde que llegaste tú, mi corazón se enamoró. Desde que llegaste a mí, supe sentir lo que es pasión. Si vieras cuánta falta me hace aquí en mi corazón.